Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Pedro sin duda es un personaje interesante para estudiar y aprender. Él era antes Simón, que quiere decir arena o frágil o débil, que fue transformado por la obra de Cristo en él, en Pedro, una piedra, un hombre sólido, estable, firme, con propósito, con visión clara de lo que Dios quería de él. Pedro, dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. La declaración del apóstol mismo. Hemos visto a Pedro el pescador, a Pedro el seguidor, hemos visto a Pedro el ganador. Veamos ahora a Pedro el predicador. Muchas personas pudieran llamarse hoy predicadores, pero veamos qué clase de predicador era este Pedro, el apóstol. El apóstol a los judíos, mientras que Pablo lo era a los gentiles. Y Pedro, lejos de ser perfecto, él parece que nunca se pudo deshacer de sus ideas racistas y prejuicios, como tanto lo vemos igual hoy en día. Hay personas que serán racistas y prejuiciosas por el resto de sus vidas porque no quieren cambiar, pero así es hoy. Fíjese, una vez hablando con un agente de la policía, dice que menonita, y yo le dije: señor, ¿qué no ves que menonita es su religión? Y es malo llamar a alguien por su religión, el racismo, si así se le clasifica. Y se quedó callado y al ratito dijo: pero ¿sabe qué? Lo voy a seguir haciendo. Le dije: bueno, si usted quiere ser racista y no cambiar, ese es su problema. Pero así hay personas, no quieren cambiar sus ideas. Pedro parece que así fue, porque aún más adelante el apóstol Pablo lo reprendió duramente, porque cuando estaba con los gentiles, vivía como gentiles y les enseñaba que deberían de vivir como judíos. Y cuando estaba con los judíos, entonces vivía como judíos. ¡Qué doble vida! Pedro no era perfecto, pero Pedro aprendió muchas cosas buenas que él tiene para enseñarles. En Hechos 2 tenemos el gran mensaje del apóstol Pedro. Allí, recuerden ustedes esa ocasión, si no la recuerdan, léanla. Estaba la iglesia de Jerusalén ahí reunida, que eran 120 personas, Hechos 1:15, y allí en esa ocasión, cuando se cumplió la profecía del Antiguo Testamento de la fiesta judía, donde iba a descender el Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo venía e iba, pero de allí en adelante el Espíritu fue descendido y se queda. De hoy en adelante los cristianos, una vez que somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo, la promesa, Efesios 1:13 y también ahí Romanos 8:9. Ahora, en primer lugar, cuando aquí el Espíritu Santo cayó y había mucha gente reunida allí, ahí se le menciona versículos 9 y 10 hasta el 11, cuántas diferentes nacionalidades había allí reunidas. Y luego dice, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz y hablóles diciendo. Y allí, ante toda esta gente que estaba ahí reunida, Pedro se pone de pie y se dispone allí a predicarles el Evangelio a esta gran multitud. Y qué mensaje, donde 3,000 personas fueron salvas y se bautizaron. Qué gran, tal vez fueron salvos más, pero por lo menos 3,000 fueron salvos y se bautizaron. El predicador. En primer lugar, ¿qué debe caracterizar un verdadero predicador? Dice allí, mire versículo 14, de ahí como ya leímos, dice, pidiendo en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Fíjese, la gente creía que cuando el Espíritu Santo cayó, aquí la gente estaba borracha, y aquí Pedro aclara, pero no se detienen ese hecho, sino que lo primero que hace es citar al profeta Joel. Y allí desde el versículo 17 al 21 vemos cómo cita al profeta Joel. Lo que primero vemos que caracterizó a Pedro fue que creía la Biblia, creía la palabra de Dios, creía las profecías, creía todavía, aunque Joel había escrito muchos cientos de años antes, pero él todavía creía que la palabra de Dios era vigente, era válida, era preservada, era fiel, era poderosa, aún en sus días. Él no se puso a escribir sus propias ideas, ni a escribir allí ex cátedra, ni nada de eso, como que la gente creyera su palabra. Lo primero que hizo es llevar la atención de la gente hacia la palabra de Dios, la fidelidad de la palabra de Dios. Amigo, amiga, ¿por qué usted y yo no analizamos? Personas que hoy hablan por sí mismos, que ni Biblia llevan, ni siquiera la leen. Por ejemplo, déjeme preguntarle, ¿usted alguna vez ha escuchado que algún papa haya leído la Biblia en público cuando está ante todos los millones ahí en televisión? ¿Alguna vez lo ha visto? Al contrario, el papa anterior criticó a los que se basaban únicamente en la Biblia cuando estaba en Los Ángeles, California. ¿Sabe? Pedro aquí lo primero que hace, miren, diciendo, así está escrito por el profeta Joel. Cristo lo hizo, Pablo lo hizo, todos los apóstoles y los profetas siempre hacían esto. Y hoy, ¿qué ha pasado con la Biblia? ¿Por qué? ¿Acaso creen muchos que ha pasado de moda y que ya no es válido? Así es que Pedro lo primero que hizo es demostrar su fe total, absoluta, ciega, irrevocable en la palabra de Dios, en la Biblia. Versículos 22 al 35 de Hechos capítulo 2, dice allí, creía la obra triunfadora del Señor Jesucristo. Otra cosa que debe caracterizar un predicador realmente bíblico es que debe hablar de Jesucristo, de lo que Él hizo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él, por en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Mire, es lo primero que otra vez hace Pedro. Él se dedica a Jesucristo. Él no se dedica a predicar ahí su religión o algún hombre muerto o vivo. Él se dedica a predicar a Cristo. No habló allí de los de María, no habló allí de tantos santos que los romanos tenían en ese tiempo. Él llevó a la gente primero a la Biblia y después a través de la Biblia por medio de Jesucristo. Y a Jesucristo, vea, versículo 25 al 28, habla de lo que David citó en los Salmos acerca de Jesucristo. ¡Qué tremendo, Pedro! ¿Cómo él creía en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, de quien la palabra de Dios habla de principio a fin? Y lo que hoy día parece que mejor muchos hablan de otras cosas que no son tan relevantes, que no salvan el alma del pecador, de aquellos que buscan y anhelan tener seguridad y buscan cómo poder ellos saber que pueden ir al cielo cuando mueran, etcétera. Y les hablan ahí frivolidades, etcétera. Pero aquí Pedro los llevó a lo sólido, a lo firme, a lo seguro, a lo absoluto, a lo único que es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. Pero también Pedro, mire lo que hizo, resaltó la maldad del hombre. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Él dice este Jesús, y luego les dice, ustedes lo crucificaron. ¿Sabe? Ahí está resaltando la rebeldía. Ahí está la soberbia. Ahí está resaltando el pecado del hombre. ¿Cómo el hombre es capaz de rechazar al Señor Jesucristo, a Dios hecho carne, al único Salvador del mundo, al único que podía salvar sus almas y rechazarle de esa forma tan cruel y tan despiadada? Ese es el ser humano, ese, y necesita a Cristo. Fíjese, también él predicó el arrepentimiento. Dice versículo 35:7, entonces oído esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, arrepentíos. Primero deberían de arrepentirse. Fíjese cómo el Espíritu Santo, dice, los pungió de corazón. Quiere decir como meterles un espada en el corazón. Esa es la palabra de Dios. Cuando son convencidos por el Espíritu Santo de pecado, si no lo son, entonces no pueden ser salvos. Hasta que usted sepa que usted es pecador, condenado, está compungido y grita desesperado, ¿qué hago para ser salvo? Hasta entonces hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y también dice que los exhorta a ser salvos. Versículos 40, y con estas otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire cómo les dice, perversa generación, al pueblo romano, a la cultura romana, todo, perversa generación, a la educación que tanto adoraban y los santos, dice, perversa generación, sean salvos. Ese era el objetivo de Pedro como el predicador. Por eso les predicó la Biblia, por eso les predicó a Cristo, por eso les predicó su pecado, por eso les predicó arrepentimiento y salvación en Cristo Jesús. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.